te tenderá la trampa, como tonta caerás. Peligro, cuidado, lo tiene planeado. Peligro, cuidado, si estás a su lado. Ya me pasó a mí, también yo le creí, palabra por palabra como te lo hice a ti. Peligro, cuidado, él jura y promete. Peligro, cuidado, él solo te miente. Ya me verás, se puso una de tantas con las que quiso jugar. Ya me verás, cuando se haya alejado mal. Se pierda, que no vuelvas, lo mejor. Es un ladrón, ladrón. Ten cuidado, por favor. Un ladrón, ladrón, que no tiene compasión. Un ladrón, ladrón, que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelvas, lo mejor. Nunca dice la verdad. Peligro, cuidado, con lo que te diga. Peligro, cuidado, te tiene en la mira. Él no aprenderá, él no cambiará. No creas que contigo todo eso acabará. Peligro, cuidado, yo sé lo que digo. Peligro, cuidado, porque lo he vivido. Ya me verás, serás una de tantas con las que quiso jugar. Ya me verás, cuando él se haya alejado, no le diga. Ten cuidado, por favor. Un ladrón, ladrón, que él no tiene compasión. Un ladrón, ladrón, que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelvas, lo mejor. Es un ladrón, ladrón, ten cuidado, por favor. Un ladrón, ladrón, que él no tiene compasión. Un ladrón, ladrón, que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelvas, lo mejor. Es un ladrón, sin compasión, te mentirá, te engañará. Ya lo verás, tú sufrirás, te dejará sin voluntad. Es un ladrón que robará tu corazón. Es un ladrón, ladrón, ten cuidado, por favor. Un ladrón, ladrón, que no tiene compasión. Un ladrón, ladrón, que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelvas, lo mejor. Es un ladrón, ladrón, ten cuidado, por favor. Un ladrón, ladrón, que no tiene compasión. Un ladrón, ladrón, que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelvas.